Hermosos que a veces quisiera besar, tu rostro bonito de niña, no puedo dejar de soñar. Quisiera tenerte en mis brazos, contigo poder compartir momentos que nunca se olviden. Tu amor yo quisiera sentir. Mi niña bonita, ¿por qué no me das tu calor? Deseo tu amor, mi niña bonita, ¿por qué no me das tu calor? Mi niña bonita, ay, cuánto deseo tu amor. Deseo tu amor, mi niña bonita, ¿por qué no me das tu calor?